después que fue su amor grata experiencia y que llenó de dicha el alma mía, quitando de mi ser las agonías, llenando de esplendor mi oscura senda. Después que fue su amor a mi alma enferma, un bálsamo de paz y de alegría, indignamente pudo mi porfía desviarme de su voluntad eterna. Hoy llevo la amargura noche y día de haber tornado infiel a mi conciencia, sabiendo que en su mano está la vida y muerte causa la desobediencia. Hoy llevo la amargura noche y día de haber tornado infiel a mi conciencia, sabiendo que en su mano está la vida y muerte causa la desobediencia. ¡Glorificado sea su nombre! Permíteme, Señor, que por tu senda conduzca nuevamente mi alma herida, y entonces con tu luz aquí en mi vida la llama de tu amor haz que se encienda, y déjame llegar a tu presencia, que yo humillado te traigo rendida a mi alma que sin ti está perdida. Redímela, Señor, con tu clemencia. Depón mi rebelión, toma mi vida y toma posesión en forma plena, para que nunca más, mientras que viva, te traicione, Señor, ni más te ofenda. Depón mi rebelión, toma mi vida y toma posesión en forma plena, para que nunca más, mientras que viva, te traicione, Señor, ni más te ofenda.